Y eso, que son cristianos, ¿sabes qué? Es que solamente podrán ver a Cristo y saber que Él fue enviado a través de Cristo, el del carácter de Cristo en ti y en mí. Mientras eso no se dé, la gente verá religiosos, pero no podrán ver a Cristo. Así que nuestras acciones revelarán la verdad de nuestros pensamientos y en forma de actitudes saldrá a nuestras acciones. Y eso será lo que dé testimonio de nuestra naturaleza. Les repito, nuestras acciones revelarán la verdad de nuestros pensamientos. Es más, yo quiero que usted vele en un texto que hay en el Salmo, en uno de los proverbios, que dice que cuál es su pensamiento, así es el tal. ¿Ok? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente sale a nuestro exterior y eso es lo que manifestamos en todos los lugares que vamos. Así que todas nuestras acciones van a revelar ese carácter que está en nosotros. Entonces, va a revelar también nuestra naturaleza y hay un problema entre los cristianos, amados. Y el problema básico entre los cristianos es que desconocemos cuál es nuestra naturaleza. El grueso de los cristianos desconocemos nuestra naturaleza. ¿Cuántos tipos de naturaleza hay? Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Cuántos tipos de naturaleza? Ajá, Luis, hay dos tipos de naturaleza. Esos dos tipos de naturaleza, una es la naturaleza del mundo, que está en el viejo ser humano, en el viejo hombre. Esa naturaleza está en todos los seres humanos y es conforme al mundo. Pero lo curioso del caso es que, aunque dice que es conforme al mundo, eso oculta a otra persona detrás de eso, porque el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, la vieja naturaleza no es la naturaleza que el pueblo de Dios debe resaltar, no es la naturaleza que el pueblo de Dios debe sacar a la luz. La otra naturaleza es la naturaleza de Dios, el nuevo hombre, ese nuevo hombre que el grueso de nosotros no permite que se manifieste a cabalidad, a grandes rasgos, no lo permitimos en nuestro ser y estamos limitando el poder de Dios, estamos limitando el que Dios pueda poner en ti y en mí su verdadera naturaleza, su naturaleza para que nosotros seamos formados tal como Él dijo. En Génesis 1:26 nos dice que el Señor hablaba, hagamos al hombre como. De nuevo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. A mí me gusta mucho ese pasaje, porque no habla simplemente voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y luego nos encontramos a un Jesús hablando en Juan, en la oración, en ese capítulo 17, diciéndole, Padre, que sean uno en nosotros. O sea, que en el momento cuando Dios estaba allí formando al hombre, ellos estaban en conjunto. Andaban en una unidad perfecta. O sea, andaban a la imagen y a la semejanza de Dios. Ellos estaban allí en el huerto del Edén a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué carácter se manifestaba en ellos dos? ¿Estaban manifestando el carácter de Dios? ¿Podían andar brazo a brazo con Dios? Yo, cuando trabajo con la Escritura y voy a esos pasajes y me remonto allá al huerto del Edén, yo veo en mi mente, veo a Adán abrazado con Dios, caminando con Dios, en una relación tan íntima como solamente la hemos visto en Jesús con Dios, cuando le decía: Abba Padre, Abba Padre. Se le llamaba papito, una relación íntima. Yo me los imagino a ellos allí, pero en un momento, en medio de su desobediencia, ellos cayeron, y entonces esa imagen y esa semejanza, ¿qué le pasó? ¿Qué ustedes creen que le pasó? ¿Qué pasó con esa imagen y esa semejanza? Vamos a ver, ¿qué piensa usted que le ocurrió? ¿Cómo? No reflejaron el carácter de Cristo, porque el Cristo estaba allí. ¿Sabe algo? Esa imagen y esa semejanza quedó completamente oculta a los ojos y a las emociones, a los sentimientos y a las acciones de los seres humanos. Y entonces se desarrolla en ellos un nuevo carácter. Un carácter que, lejos de crear un núcleo de unidad con el Creador y entre ellos, ¿qué fue lo que hizo? Causar división y separación. Así que desde allí, en el huerto del Edén, Dios comienza a armar un plan, y Dios quiere restaurar su imagen y su semejanza en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Yo quiero decirte que Dios no nos quiere jugando a miembros de la iglesia. Y a veces jugamos a miembros de la iglesia. Dios no nos quiere a nosotros a ver si se da. Dios quiere que tú y yo caminemos firme, permitiendo que muchas cosas comiencen a ocurrir en tu vida y en la mía, para que el mundo conozca que Cristo fue enviado. Así que nosotros tenemos que entender que Dios quiere restaurar ese principio en ti y en mí, y por eso debemos conocer qué nos dice la Biblia. ¿Cómo ve? ¿Cómo menciona la Biblia al ser humano? ¿Cómo nos compara? ¿Con qué nos compara? Una cosa de las que me llamó la atención del estudio que estaba revisando es que hace alusión a los árboles. ¿A cuántos aquí les gustan los árboles? Yo soy fanática de los árboles. Ayer precisamente estaba yo metida en Vega Baja, en una playa de Vega Baja, debajo de unos uberos, escarbándole los troncos a los uberos, buscándole el carácter al tronco. Y usted me dirá, ¿y qué tú haces? Pues sencillamente, como muchos de ustedes saben, a mí me gusta hacer bonsai. Y yo me voy con mis herramientas. Yo tengo un bultito que me lo pongo a la espalda, y usted no tiene que preocuparse si el risco es muy alto o es un llano. Donde sea me subo con mis herramientas: una picota pequeña, un cerrote mediano, un marroncito, un formón y una pequeña pala. Esas herramientas las llevo en mi espalda. A veces pienso que Dios también salió para buscar carácter en ti y en mí, que somos árboles. Él nos ve como árboles. Yo buscaba en el monte, allá dentro del bosquecito ese de Ubero, la uva playera, y usted sabe que eso tiene un montón de varejones, pero cuando usted busca con cuidado, aparecen unos troncos gordos que demuestran madurez, que demuestran que ese tronco ha pasado mucho tiempo, ha madurado y ahora tiene una función buena y puede sostener esa planta, ese ubero, no se lo lleva el viento con facilidad. Y estaba buscando yo precisamente el carácter del tronco. Y créame que encontré dos, andábamos dos personas. Nosotros no destruimos el monte entero. Cogimos aquellos dos troncos, ya los tengo en una palangana con agua para preparar un bonsai. Voy a hacer un bonsai de un ubero. El tronco es así de ancho y así de alto, con una silueta muy, muy sugestiva. Pero lo que me gusta del tronco es el carácter. Y cuando hablo del carácter, hablo de la madurez de ese tronco que me permita a mí mostrarle al mundo que aunque ese árbol está en un tiestito, ese árbol puede tener 50 años, 100 años y su corteza lo refleja. Asimismo, a ti y a mí la Escritura nos compara con árboles y te lo voy a probar. Mira, en el Salmo 1, en el verso 3 dice que seremos, vamos a buscar ese Salmo. Salmo 1. Dice, el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjese que no dice que nosotros seremos cualquier árbol. Dice que usted y yo seremos árbol plantado junto a corrientes de agua. Ok, esas corrientes de agua es tipo del fluir de la palabra de Dios sobre la vida de tuya y mía, junto a corrientes de agua. Y por estar junto a corrientes de agua, ¿qué le sucede? ¿Qué dice ahí que le sucede? ¿Qué dice ahí en ese pasaje? Vamos a ver. ¿Cómo es? Que da su fruto en su tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a buscar fruto en la higuera? Y no encontró fruto. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua dará fruto en su tiempo. Y voy a decirte, el buen árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. El buen árbol se conoce por el fruto. ¿Qué generalmente hace la gente con árboles que esperan que den fruto y los frutos no sirven o no son buenos? Se corta. De igual manera, la Escritura establece que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado fuera. Así que da fruto a su tiempo, pero por estar sembrado junto a corrientes de agua, ¿qué más le va a acontecer? Que su hoja no cae, y como su hoja no cae, servirá de refugio, refrescará el ambiente, oxigenará el ambiente. Fíjese la imagen que hace la Escritura de ti y de mí, que nosotros somos árboles, pero no solamente eso, también en la Escritura se nos menciona que seremos como la palmera. En el Salmo 92, verso 12 al 14 dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y cuando la Escritura trae esas figuras de árboles, habla de la palmera, florecerá como la palmera, nos está dando una idea de que las palmeras son profusas, son rápidas en dar fruto, en florecer, son rápidas en florecer. y dan fruto abundante, dan flores abundantes y crecen rápidamente. Pero dice que crecerá como cedro. Y yo, ¿cuántos saben lo que es un cedro? Los cedros son árboles de madera fuerte, dura y son de lento crecimiento. No crecen como las palmeras. Es curioso cómo nos dice la Escritura que seremos gente que necesitamos tener, ser como palmeras, que florezcamos rápido, pero a la vez tenemos que ser como el cedro de lento crecimiento. O sea, cuando se habla de estas dos cosas, seamos rápidos en internalizar la palabra, seamos rápidos en darle respuestas a Dios, seamos rápidos en buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero seamos entonces conscientes de que para llegar a ser lo que Dios ha determinado, va a tomar tiempo. En adición, en la Escritura también, en Isaías 61, los versos 3 y 4, dice que vamos a ser como robles. Vamos a ser plantío de Jehová, como el roble. El roble es otro árbol de madera dura. ¿Sabe que los bonsaístas apreciamos mucho el roble? ¿Y sabe a dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar por lo general en la zona de que se acerca a Ponce. Entre Peñuelas y Ponce hay a mano izquierda, de frente al mar, un farallón donde hay una serie de casas. Entre todo aquel matorral de hierba seca, ustedes saben que aquel sector es bastante seco, se levantan unos robles. Algunos tienen hasta madera muerta. Cuando decimos madera muerta es que hay tramos que se le ha muerto. Pero ¿sabe algo que el roble se niega? El roble se niega a morir. ¿Sabe algo que hace el roble? Puede que lo esté atacando lo que lo esté atacando, pero él desarrolla una fuerza de crecimiento y se mueve áreas de corteza por otros lados, sobrevive, se levanta y domina. Y domina sobre esa materia muerta. La domina e imparte vida. Y yo esta semana pasada la pasé completa en San Juan, en un congreso de congreso de bonsai internacional, y tenían preparado un roble que eran tres troncos con un montón de madera muerta. Pero aquellos árboles se veían tan robustos, tenían muchísima madera muerta, pero la madera muerta, lejos de lucir desagradable, lucía muy bien en comparación con el resto del árbol, porque aquel árbol era frondoso, tenía tres picos bien frondosos que fueron trabajados de una manera tan excepcional por uno de los grandes bonsaístas de China. Aquello fue algo excelente. El roble no se rinde. Si hay una característica que debe estar en tu carácter y en el mío como cristiano, es no rendirnos ante ninguna adversidad. O sea, parte del carácter cristiano es no rendirnos. Al contrario, te ataque lo que te ataque, Dios tiene planes contigo y te da el poder para que te levantes sobre toda adversidad. Amén. Y por último, no es en los únicos ejemplos de árboles, pero les traigo los más que me llamaron la atención, es el olivo. El olivo. Yo creo que muchos de ustedes no han visto el árbol de olivo, a menos que no hayan ido allá. Yo no he ido a esas zonas donde se da el olivo, pero yo tengo un olivito en casa. Un olivo que me regalaron y lo estoy atesorando. Es flaquito el pobre, bien flaquito. Para hacer un bonsai en este tiempo no funciona. Pero ¿sabe algo? Si yo le doy 12 años, en 12 años yo voy a tener un árbol bueno para hacer un bonsai y pienso hacerlo. Estoy en planes de hacerlo, porque él y yo, ese árbol y yo, estamos haciendo convenio. Él va a durar hasta esa época para que yo le pueda dar forma. Así que el olivo, y el olivo en el Salmo 52, el verso 8, nos dice bien claro que vamos a ser como olivos, como planta de olivo. ¿Por qué? Porque el olivo es tipo de la gracia y del Espíritu Santo de Dios, de esa unción de aceite. Así es que todas esas cosas nos hacen a nosotros reflejar que Dios está muy interesado en que en ti y en mí se dé esas características que aparecen en esos árboles. Si nosotros fuéramos más astutos, deberíamos ser como la palmera, que empezáramos a escarbar esas escrituras rápidamente, a llenarnos de ellas, a buscar información, a conocer cómo son esos árboles, cómo crecen. Y nosotros, en todo lo que es natural, es paralelo a lo espiritual. Dios compara la naturaleza contigo y conmigo. Lo mismo que Dios está haciendo en lo espiritual contigo y conmigo, lo muestra en la creación. Por eso es que Pablo lo dice, si la creación da testimonio. Así que cuando usted vea un árbol, piense en esto. Un árbol frondoso. Usted le ve la fronda, le ve los frutos, esas hojas y esos frutos son el resultado de la vida del ser humano y de sus acciones. El tronco da testimonio del carácter del ser humano. Y las raíces, mis amados, dan testimonio de nuestras actitudes. Todo eso nos está hablando de carácter y nos está llevando a que tú y yo entendamos qué es el carácter. A veces nosotros hablamos de carácter, pero no entendemos qué es. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter no es otra cosa que el conjunto de actitudes y cualidades de una persona que la distinguen de otros en su manera de ser o de conducirse. El carácter, conjunto de actitudes y cualidades de una persona que la distingue de otros en su forma de ser o conducirse. ¿Ok? Pero me gustó mucho una información, que la palabra carácter viene del griego. Y en el griego implica que el carácter es una copia exacta. Carácter es una copia exacta o una imagen. ¿Qué dijo Dios en el huerto del Edén cuando tenía en planes formar al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces el carácter habla de ser copia exacta de el que nos formó. El carácter que Dios quiere que se desarrolle en ti y en mí es una copia exacta, debe ser una copia exacta de aquel que nos creó. Yo me imagino que ustedes estarán pensando, ¿va? ¿Y quién podrá? ¿Cuántos pensaron así? Exacto. Los demás son unos buenos embusteros. Tienen miedo de que los mire. Pues mire, le voy a decir una cosa. Es completamente imposible que tú, por tu cuenta, desarrolles el carácter de Dios. Eso es imposible. Yo no sé en cuántas cosas tú hayas vivido. Yo no sé qué cosas ha pasado en tu vida, cómo te ha maltratado la vida o cómo te has dejado tú maltratar. Pero cuando muchas veces tú puedas mirar hacia atrás y mirar tus acciones y mirar tus titubeos y mirar tu manera de conducirte, tú vas a decir, ¿cuántos han dicho en muchas ocasiones, Dios mío, yo nunca alcanzaré la meta? ¿Cuántos se han establecido metas y nunca la han alcanzado? Vamos a ver. Qué bueno. Qué bueno que se establecieron metas y nunca las alcanzaron. ¿Sabe usted por qué? Porque muchas veces nos estamos estableciendo metas que Dios no ha establecido. Por eso yo quiero que tú entiendas bien claro que Dios es el que forma el carácter en nosotros. Solo podemos ser como Cristo si Dios actúa en ti y en mí. De lo contrario, no hay manera. Por mucho tiempo, al pueblo de Dios se le dio una ley. Al pueblo de Dios se le dio la ley. ¿Y qué decía la ley? Vamos a ver. ¿Qué decía la ley? Esos 10 mandamientos es el principio de la ley. Primer mandamiento. ¿Cómo? Honrarás al Señor tu Dios. Solo a Él adorarás. O sea, el primer mandamiento es adorar solo a Dios. No levantar dioses delante de Él. Y luego nos lleva a unos mandamientos donde implica unas acciones del hombre aún más fuerte. No podemos ¿qué? No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. ¿Y qué es lo que la gente tiene, siente deseo de hacer? Todo eso. Entonces la ley lo que producía en nosotros era ¿qué? El deseo de violentarla. Y mire, de hecho, ¿qué es lo que pasa con la delincuencia en Puerto Rico? La ley se le pone a la gente, la ley es buena, yo no estoy diciendo que la ley es mala, y la escritura dice que la ley que Dios estableció es buena. Lo que pasa es que el ser humano toda la vida se creyó que ellos por sus propias acciones podían cumplir la ley y podrían justificarse por la ley. ¿Por qué usted cree que todos aquellos fariseos andaban por allá bien orondos? Porque ellos se lavaban las manos todos los días, cada vez que, yo me imagino que en esta época andarían con una ducha echándosela por encima para no contaminarse con el virus cercano a nosotros. Pero mire, ellos andaban todo el tiempo lavándose las manos, haciendo todo porque ellos se justificaban con la ley. Pero ninguno pudo ser justificado porque Dios tenía un plan para que viniera una persona a decirnos a nosotros, a través de mí es que ustedes van a lograr ese carácter. Es mi carácter el que ustedes van a lograr. Y ese fue Jesucristo. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que ver que Dios quería establecer el carácter cristiano en ti y en mí, el carácter de Cristo. ¿Cuántos son aquí cristianos? El resto no. Ok, voy a hablar con Luis. No, es una broma. Pero nosotros nos llamamos cristianos. ¿Usted sabe lo que significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? No es a ver si se da. Ser cristiano es ser una copia de Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Con qué hizo Jesús? Bendijo, no maldijo. Cuando a ti te injurian, ¿qué tú haces? Cuando tú y yo nos encontramos con alguien que habla mal de nosotros o dice algo de nosotros, nos ponemos dentro, aquí dentro, en nuestro corazón se pone como un rollo de alambre púa que está guardando dentro un erizo y que hay unos cuantos puercoespines alrededor. ¿Y usted sabe lo que le estoy diciendo? Que nos ponemos duros con ganas de cobrarle a la persona. Eso es el carácter del hombre viejo. Pero el carácter de Cristo, el carácter cristiano, es el hombre nuevo, la vida interior que se refleja en las acciones y es transformado por la palabra de Dios. Se refleja en las acciones tuyas y mías. Esa naturaleza nueva, ese hombre nuevo, es ese toque de Dios en tu vida y en la mía por medio de Jesucristo, que refleja las acciones de la naturaleza que hay en ti. ¿Cuál es la naturaleza que hay en ti? Ahí es donde tú tienes que estar claro. ¿Dónde te defines tú? ¿Qué naturaleza está en ti? El grueso de nosotros actuamos de esta manera. Somos, piense, yo soy París. En la familia París hay una serie de cosas negativas, de rasgos de carácter. Y a veces podemos encontrarnos a alguien, o yo misma podría decir, no, porque yo soy París. Y los París, mire, y rápidamente hacemos y decimos. A veces, mira, yo soy Rodríguez y los Rodríguez tienen malos cascos. O yo soy esto o yo soy aquello. Y nosotros nos afirmamos en las debilidades del carácter de quienes somos nosotros. Estamos mirando definitivamente más que la naturaleza que de Cristo en nosotros, estamos haciéndole propaganda a la naturaleza del viejo hombre, ignorando que ya yo no soy París, ya tú no eres Rodríguez, ya tú eres un hombre espiritual, ya tú eres una mujer espiritual creada a la imagen y semejanza de Dios. Amén, pero como no vemos eso, como no lo vemos, como no lo vemos en el hermano, ¿qué es lo que nosotros decimos? Y eso que es cristiano, pero tú no eres cristiano. Entonces nosotros tenemos que ver la respuesta que Dios trae. Número uno, Dios quiere salvar, formar su carácter en nosotros, porque Dios es espíritu. Nacimos de Él, que es el Padre de los Espíritus. Nos comunicamos con Él de espíritu a espíritu. Y solo lo espiritual puede discernir lo espiritual. Por lo tanto, es necesario que tú funciones para que tu carácter sea formado, que tú funciones espiritualmente. Que tú no puedes actuar por tu naturaleza puramente humana. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que no le creemos a Dios cuando Él dice que nosotros somos seres espirituales, que hemos sido llamados a ser hombres y mujeres espirituales. Por lo tanto, como Dios quiere formar su carácter en nosotros, nuestro verdadero carácter habrá de reposar en nuestro espíritu. ¿Cuál es el problema? Que el espíritu no se ve. Las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente porque no se ven. Vamos a dar ejemplo de algo espiritual que no podemos ver. Por ejemplo, Dios nos dice en Efesios, en el capítulo 4, me parece que es el verso 25 por ahí, dice, desechando pues la mentira, hablemos verdad los unos con los otros. Desechando la mentira, hablemos verdad los unos con los otros. Y nosotros nos encontramos con un hermano cristiano que de momento no refleja que está diciendo la verdad. ¿Y qué pensamos nosotros y qué decimos nosotros de ese hermano cristiano? ¿Qué decimos? Que es un mentiroso. Que es un mentiroso. Nosotros estamos utilizando la mentira porque la mentira es un asunto espiritual. ¿Pero de dónde sale? ¿De dónde sale la mentira? ¿Cómo? De la maldad. La mentira es fruto de Satanás. ¿Pero qué dijo Cristo de Satanás? Que cuando él habla, de lo suyo habla. ¿Por qué eres qué? Mentiroso y padre de mentira. Y que todo lo que él dice es mentira. Por lo tanto, todo lo que hace Satanás es mentira. Y nosotros le damos crédito a la mentira y señalamos al hermano y le decimos la mentira del diablo. Tú eres un mentiroso. Cuando Dios nos está llamando a no mentir, sino a considerarlo y a hablarles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios ha hecho. Si un hermano ha aceptado a Cristo como su Salvador, quizás todavía no vemos cumplido todo lo que Dios dijo que iba a hacer, pero ya en el Espíritu está hecho. ¿Cierto o no? Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a Primera de Corintios, en Primera de Corintios hay una olla de grillos. Hay algo increíble. Chisme, pleito, contienda. Hay una serie de cosas que, bueno, inmoralidades. Y Pablo le escribe una carta a esa iglesia. Imagínese usted que usted tiene que escribirle una carta en Puerto Rico a una iglesia que tiene todo eso, que lo que hay es un chisme, porque yo creo que en Puerto Rico no hay iglesias como la de Corintio. ¿Será verdad, pastor? La iglesia que describen en Primera de Corintio, a decir verdad, es prototipo de todas nuestras iglesias. Pero en aquellas iglesias había un revolú y unos chismes que hasta el mismo Pablo estaban atacando. Y le decían, ese, le vamos a hacer caso a ese, ese se cree apóstol, pero apóstol, que eso no es ni apóstol nada, chismoso, mentiroso. Le gustaba emborracharse e iban a la cena del Señor a fumarse, todas esas cosas. Mas sin embargo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, ¿qué le escribe Pablo? Le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Cristo, llamados a ser santos. Pero, ¿qué le pasaba a Pablo? ¿Cómo es posible? ¿Qué era lo que estaba viendo Pablo? Pablo estaba viendo en el Espíritu. ¿Qué estaba viendo Pablo? La obra de Dios. Porque siempre que tú y yo abramos la boca para hablar del hermano, o hablamos mentiras sobre el hermano, o declaramos la verdad. Y la verdad es lo que Dios ha planificado ser. A veces vemos personas que no parecen ser y decimos, uy, esa persona. Pero cuando Dios talla en esa vida, nos deja sorprendidos. Nos deja muchas veces sorprendidos. Porque es que Dios tiene su manera de actuar para hacer las cosas. Pablo lo vio así, y como él podía entender de espíritu a espíritu, Pablo les llamó con la verdad. Ahora, no era que Pablo estaba engañado y no estaba viendo la conducta de ellos. Porque Pablo corrigió la conducta. Les dijo, tuve que hablarles como a niños en Cristo porque todavía ustedes no pueden digerir comida sólida. Y entonces comienza a hablarles de cierta manera, pero con verdades espirituales contundentes que lograron en aquella iglesia. Cuando usted se va a la segunda carta de los Corintios, usted ve una iglesia arrepentida, pidiéndole perdón a Pablo, y una iglesia reconciliada. ¿Por qué? Porque Pablo habló la verdad. No se fijó en las apariencias, que eran la mentira del diablo, sino comenzaron a hablar la verdad. Pablo comenzó a lanzar la verdad. Ustedes son santos, llamados a ser santos. Y cuando dijo llamados a ser santos, no le estaba diciendo, pues ustedes lo van a hacer, no, es que ya ustedes lo son. Habló la verdad. Una de las cosas que adolecemos los cristianos en nuestra era es que invalidamos la palabra del Señor y no le creemos a Dios cuando Dios dice que Él va a producir en cada uno de nosotros. Así que voy a seguir. ¿Cómo Dios forma su carácter en nosotros? Lo primero que Dios nos muestra es que Él utiliza su gracia. Vuelvo y les repito. El ser, desarrollar el carácter de Cristo en ti y en mí, no es una hazaña que la podemos lograr tú y yo. El carácter de Cristo lo desarrolla Dios en ti y en mí. Pero es por su gracia. ¿Y cuál es esa gracia? ¿Qué es? La gracia es la habilidad otorgada por Dios al hombre para poder cumplir su voluntad, poder para, como un poder capacitador para hacer la voluntad de Dios, para que seamos como Él dice que seamos. Filipenses 2:13 dice que Él es el que pone en ti y en mí, así el querer, ¿como qué? Como el hacer. Él es el que pone en ti y en mí, así el querer como el hacer. Dios es el que tiene el interés en desarrollarte. ¿Cuántos de ustedes tienen interés en tener el carácter de Cristo? A ver, ¿cuántos de ustedes quieren tener el carácter de Cristo? ¿Usted sabe por qué usted tiene ese interés? No es porque usted sea bueno. No es porque usted sea la gran persona del mundo. No es, es sencillamente porque Dios puso en ti ese querer. Es simplemente eso. Dios puso en ti ese querer. ¿Sabes por qué tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Porque Él puso en ti y en mí el querer. ¿A quién de ustedes le interesaba a Cristo? Es más, a decir verdad, ¿cuántos vinieron a los pies de Cristo más por necesidad que por interés por Dios? Miren, todos nosotros. Aquí no hay nadie que haya venido a los pies de Cristo porque, ay, tenía un amor tan grande por Dios. El grueso de nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y un día decidimos acercarnos porque teníamos un problema. ¿Sabe algo? Dios usó el problema para atraerte a Él, porque Él nos atrae hacia sí con cuerdas de amor. Y cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás en problemas, tú estás buscando que Dios resuelva los problemas. ¿Y qué te dice Dios? Ven, ven, yo te lo puedo resolver. Es más, ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí los que están hartitos y descansaditos, aquellos que están a la sombrita, que no tienen problema alguno. ¿Fueron esos los que Jesús llamó? ¿Qué le dijo Él? Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No le digo, vengan a ver si pueden descansar un poco. No, no. Categóricamente, yo los haré descansar. Problema que tenemos que muchas veces tú y yo negamos la eficacia de eso. Y no lo vemos con claridad. Por lo tanto, ¿cómo actúa en nosotros la gracia? La gracia de Jesucristo, dice Efesios 2 del 8 al 9, que por gracia fuimos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. La gracia de Dios nos capacita para ser libertados del pecado. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para libertarte del pecado. No hay nada que tú puedas hacer. Cuando tú te levantas, si en un momento tú escuchaste una predicación y te levantaste y viniste al frente y le dijiste al Señor, soy pecador, no fue porque en ti había un deseo grande, fue porque el poder de Dios tocó tu vida para que te acercaras, porque Él quería poner la imagen de su Hijo en ti. Él quería volver a sacar esa imagen que fue creada ya en el huerto del Edén. Y Él nos hace salvo, no es por tu obra, no es porque tú lo deseabas. A lo mejor llegaste, ni siquiera te querías levantar. Yo no sé usted, pero el día que yo me convertí, yo había ido a la iglesia simplemente para quitarme de encima al pastor, que era una mosca. Ojalá todos los pastores fueran mosca. Sí, usted sabe lo que las moscas están ahí, ahí, ahí. Y hay veces que usted le da con el matamosca y no las puede agarrar. Así era que el pastor, oiga, estaba ahí, ahí, ahí. Y como ya me tenía en puertorriqueño castizo, harta. Yo quería quitármelo de encima. Yo deduje. Bueno, ok, era domingo de Ramos. Yo voy a ir a la iglesia y santo y bueno, hasta ahí. Me lo voy a quitar de encima. Y llegué a la iglesia y me senté en el banco, porque allí en la iglesia bautista de San Antón lo que había era un banco. Fui, me senté en el banco antes que mi mamá. En el pasillo yo estaba, mi mamá después. Predicaron, yo oí la predicación, hicieron el llamado, yo oí el llamado, pero no había ninguna intención en mí para yo pararme e ir al frente. Les digo, a mí no se me había movido ni una tripa física, ni una tripa espiritual. Nada se me movió. Estaba allí sentada en mi asiento, esperando que terminara el culto, para irme para mi casa, para que ese pastor no me fastidiara más nada. Ese era mi interés. ¿Eso era forma de buscar a Jesús? ¿Sabe qué? Mi mamá empezó a empujarme para que me levantara y fuera al frente. Y yo me atesé en el asiento. Y ella empujándome, y yo aguantándome del asiento. Y ella empujando, y pudo más ella que yo. Y me empujó tanto y tanto que me levantó del asiento y yo fui al frente. No sabía por qué estaba allá al frente. Y estaba allí parada. Y de momento me preguntan, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Cuando yo abrí mis ojos y miré aquel otro pastor que hoy está en los reinos de los cielos. Cuando aquel hombre me preguntó aquello, comencé a llorar. Yo no tenía intenciones de llorar. Yo no tenía ninguna intención. Yo estaba allí con mi interés, salir del paso. Pero de momento comencé a llorar. Y cuando yo comencé a llorar, entonces como si de momento todas aquellas palabras que habían dicho hubiesen sido enviadas a mí. Lo único que les puedo decir es que comencé a llorar, pero no sabía por qué lloraba. Yo no sabía por qué lloraba. Y cuando me preguntaron, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Yo dije, sí, hasta el sol de hoy. ¿Sabe qué? Si hay algo que a mí me gusta de Dios, es ese poder que Él tiene. Que a Él no le importa cómo tú vienes. A Él lo que le importa es que tú estás ahí y Él se ha empeñado en desarrollar su carácter en ti. Eso es lo que a Él le interesa. Y Él tiene el poder, porque Él es el que produce en ti y en mí el querer como el hacer, por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ayuda en tiempo de necesidad. Y en Hebreos 4:16 dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades y que podemos acercarnos a Él confiadamente hasta el trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones donde usted no tiene salida. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que se encuentra en una situación, puede ser de salud económica, puede ser de relaciones, puede ser de lo que sea, pero usted se encuentra en una situación donde usted no puede más. No tiene salida, no hay manera de que usted salga de ese atolladero. Yo no sé cuántos se hayan sentido así, una persona alzó la mano, pero ¿sabe algo? La gracia de Dios, Dios la dio para que en ese momento tú le dijeras, Señor, mira cómo estoy. Yo le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí recientemente. A veces nosotros nos metemos en berenjenales económicos por nuestra propia culpa, ¿verdad? Y a mí me pasó, me excedí en coger en la tarjeta de crédito que tengo que pagar mensualmente, no me di cuenta y me excedí en coger. Cuando me llegó la cuenta, yo no tenía el dinero para pagarla. Y yo dije, oh my God. Y me sentía mal porque era mi culpa, no podía culpar a nadie, fue mi desobediencia. Yo no revisé, yo no actué conforme a la medida que mi bolsillo tenía. Y de momento me veo en una situación que no podía yo salir. Y de momento yo dije, Señor, es mi culpa. Fui yo que me metí en este atolladero. Ahora no sé cómo salir. ¿Tú me puedes sacar? No hubo ninguna respuesta, yo no oí voz, no daba. Yo le di las gracias al Señor y yo dije, bueno, Señor, yo voy a descansar en ti. Yo voy a confiar. Y empezó a acercarse la fecha de pagar la tarjeta y no había chavo. Y cada día llegaba más cercana la tarjeta y no había chavo. No iba a pedirle prestado a nadie porque no se lo iba a poder pagar. ¿Ok? Así que me quedé callada. Fui al trono del Señor para hallar oportuno socorro. Lo único que le dije al Señor fue, no sé cómo lo vas a hacer, sé que tú lo harás y me someto al método que tú utilices. Así sea que yo quede mal, porque puede ser que aún quedando mal, tú me estés ayudando. Porque a veces nosotros pensamos que los métodos de Dios es siempre sacarnos de los líos y siempre quitarnos las consecuencias de nuestros actos. Pero a veces Dios quiere trabajar en tu carácter y en el mío y tiene que permitir que tú empieces a tener las consecuencias de los actos que tú eliges. No nos gustan las consecuencias, pero quiero decirte, las consecuencias son un medio por el cual Dios también capacita y prepara y desarrolla su carácter en ti y en mí. Y yo me quedé calladita y estuve dispuesta a lo que fuera. Justamente el día que tenía que pagarla, me llegó un cheque donde con ese cheque yo podía pagar lo que yo necesitaba. ¿Pero por qué? Porque mis fuerzas no daban para más, pero pude hallar oportuno socorro. ¿Por qué? Por mis buenas acciones, porque yo me había portado bien. ¿Porque yo había hecho todas las cosas bien hechas? No, porque fui delante de Él y le hablé y le demostré mi insuficiencia, mi debilidad, y me quise sujetar a los propósitos y a los tiempos de Él y también a los métodos de Él. Ahora, ¿sabe algo? Eso me pude sujetar y pude hacer eso por la gracia de Dios. Porque aún el poder hacer eso fue por su gracia. Porque si la gracia de Dios no estuviera sobre mí, andaría yo pidiéndole prestado a Raimundo y Tutirimundo para resolver la situación sin poder luego responder. ¿Me entiende? O sea, Dios trabaja de esa manera en ti y en mí. Así que nos ayuda en tiempo de necesidad y nos da dones sobrenaturales, habilidades, ministerios, por medio de los cuales Él hace su trabajo en nosotros por medio de la gracia de Dios. Por eso es que cuando usted va a Efesios, y voy a darle solo las citas, ustedes luego las revisan. Cuando usted va a Efesios capítulo 3, el verso 7, nos dice que es por su gracia que Dios da dones a los hombres y nos capacita en ministerio. Aquellos 5 ministerios dentro de la iglesia, todo eso por su gracia. A veces llama a ser ministros de su gracia, llama a ministerio a gente que no tiene aparentemente la capacidad. ¿Pero por qué lo hace? Porque es Él y es por su gracia, no depende de ti, de mí. Nos da dones espirituales. ¿Para qué? Para que podamos funcionar, pero es por su gracia, no es porque te portes bien, ni por esto ni lo otro. Esto no es una licencia para que te portes mal. Más todo lo contrario, lo que Dios quiere es que a través de su gracia tu carácter siga menguando para que el carácter de Dios sea creciendo en ti. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿cómo nosotros podemos hacer crecer? Ah, también en 1 Corintios 12, 7 nos habla de los dones espirituales. Así que 1 Corintios 12, del 7 en adelante podemos tener eso. En Efesios 3, 7 y en Efesios 4, del 7 hasta el 11. Solo es solo por nuestro responder a la gracia de Dios que podemos crecer en nuestro perfeccionamiento del carácter de Dios en nosotros. Vamos a buscar Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Si alguien lo tiene, ya, que lo pueda leer. Ok. Si no, lo leo yo. Dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Voy a decirte, amado, el espíritu de amargura obstruye la gracia de Dios. Vuelvo a repetirte, el espíritu de amargura impedirá que la gracia actúe en ti. Ahí en Hebreos 12:15 dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura, que ninguno de nosotros deje de alcanzar la gracia, porque permitió que brotara una raíz de amargura. La gracia te ha sido otorgada, pero ¿cómo tú puedes impedir que la gracia se implante en ti, que Dios pueda trabajar en ti? Porque tú persistas en quedarte con las raíces de amargura. Mire, no es en vano que Dios ha establecido en la Escritura que es necesario que nosotros sanemos, porque todo lo que está enfermo en nosotros impide que la gracia de Dios manifieste el carácter de Cristo en ti y en mí. Si tú y yo nos quedamos siendo como somos, con todas nuestras emociones dañadas y heridas, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a estar mostrándonos al mundo amargados, resentidos. ¿Y quién quiere estar al lado de esa gente? Vamos a ver. ¿A quién de ustedes le gusta estar al lado de un resentido, de un amargado? Pero la gente insiste en que no puedo perdonar, no quieren perdonar. Y sabe algo, el perdón es un requisito de la gracia. Si no perdona, y óyeme bien lo que te voy a decir, el perdón también aplica a que te perdones a ti mismo. A que te perdones a ti mismo, porque mucha gente dice que perdona a los demás, pero no es capaz de perdonarse a sí mismo. Y yo voy a decirte una cosa. Si tú me dices a mí que tú eres capaz de perdonar al hermano que te hizo algo, pero no eres capaz de perdonarte a ti mismo, yo no creo en el perdón que tú le has dado al hermano. Porque tú amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Para que tú puedas amar al prójimo, te tienes que amar a ti primero. Si tú no te puedes perdonar a ti mismo, no es verdad que tú perdonas a los que te ofenden. Y hay mucha gente que anda por ahí. Usted sabe que el grueso de las bajas estimas están causados por problemas que nosotros no nos perdonamos. Hermano, tenemos que salir de todas esas cosas. Así que el espíritu de amargura impedirá que la gracia actúe en nosotros. ¿Y cómo vamos a responder a la gracia de Dios? Porque a ti y a mí nos toca responder a la gracia de Dios. Dios nos da la opción para reaccionar a la gracia. ¿Cómo vamos a reaccionar a la gracia? El grueso de la gente reacciona a la gracia en forma errónea. ¿Cómo? Cree que si se mantiene en el pecado, la gracia siempre fluirá. Vuelvo y repito, hay gente que se mantiene en el pecado y dice, cuando sobreabundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Eso es cierto, pero tenga cuidado, no es que usted se quede en el pecado, porque si Dios te dice a ti que lo que estás haciendo está mal y tú tienes que escuchar la voz de Dios. Porque Dios lo establece bien claro. Él estableció en la Escritura todo lo que no es. En la Escritura dice bien claro que no tengas dentro de ti raíces de amargura. ¿Cierto o falso? Eso es lo que dice. ¿Tienes tus raíces de amargura? Si las tienes, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás en pecado. Porque el pecado es desobediencia. ¿Qué quiere Dios? Que tú le obedezcas. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que tú te arrepientes del pecado y Dios te da la capacidad, porque Él te da la capacidad para perdonar. Esto no es cuestión de que, pero es que yo no puedo porque lo que me hicieron, te pueden haber hecho lo que te hayan hecho, pero Dios te da la capacidad para perdonar. No hay razón para que tú guardes amargura contra nadie. ¿Por qué? Porque guardar amargura contra alguien, no perdonar, es impedir que la gracia de Dios se manifieste en ti. Y si la gracia de Dios no se manifiesta en ti, entonces el carácter de Cristo no se puede desarrollar y tú das un falso testimonio donde quiera que te mueves. Aunque tú ores, ¿cuántas veces a la semana puedes orar? 10 veces a la semana, 12 veces a la semana. En un día puedes estar todo el día orando, puedes ayunar. Puedes venir todos los días de culto, puedes hacer todo eso, pero estás dando un testimonio falso. ¿Está claro? Se trata de carácter, hermano. Se trata de carácter porque solo el carácter mostrará la imagen de Cristo. Amén. Ok. Entonces, también a veces por medio de la ley, yo hago... Y la gracia viene a mí. Yo hago cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una congregación que son los testigos de Jehová que han invalidado la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solamente saliendo a predicar el evangelio, ellos son salvos. Nosotros predicamos el evangelio como consecuencia de ser salvos. Pero ellos están invalidando la obra de Jesucristo. Es por obra. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Que Pablo le tuvo que decir, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por la gracia, ahora se han vuelto a la ley, porque había que cumplir esto para ser salvo, había que cumplir esto otro para ser salvo, había que cumplir esto otro para ser salvo. ¿Sabes una cosa? Un día yo estaba en Bellavista, dentro de una situación bien dura. Uno de mis hermanos había tenido un accidente, estaba bien grave, tenía una fractura de cráneo, por lo menos ese era el diagnóstico, y tenían que hacerle una tomografía computarizada. Yo no sabía que yo estaba siendo observada, pero en aquel momento, aunque yo tenía angustia, Dios me dio paz. Y empecé a bregar con mi hermano, y había una enfermera que estaba muy pendiente de mí. Y esa enfermera hasta me dio una loncherita para que yo fuera a San Juan, y ella me trató muy bien. Les digo que aquella mujer se acercó de una manera tremenda. Y ella me mencionaba que me había visto y había visto la paz que yo tenía, y eso a ella la había impactado. Cuando se resolvieron parte de los problemas y se descubrió que mi hermano no tenía la fractura de cráneo, que el Señor había obrado en esa línea, estamos en un lugar y ella está con uno de los pastores. Y ella, yo la oigo, ella no se dio cuenta que yo la escuché, pero yo la escuché cuando él le dijo, tiene esto y es tremenda, pero qué lástima, no guarda el sábado. ¿Sabe algo? A veces creemos que porque guardamos esto o esto otro, por eso ya nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios. No, esas son formas incorrectas. Si guardas el sábado, no lo guardas. Eso no es, es más, tú puedes ser un cristiano que en un momento determine que vas a guardar el sábado. No hay problema, lo puedes guardar. Pero no juzgues al que no lo guarda. Y eso es lo que dice la Escritura. No lo juzgues, porque el que guarda el día, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, para el Señor lo guarda. No nos toca juzgar. Eso es parte del carácter. Pero la forma correcta es lo que dice en Hebreos 4, del 9 al 11. Y eso sí, quiero que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Ese pasaje me tocó a mí hace unos cuantos años y a mí me motivó. Dice en Hebreos 4, del 9 hasta el 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Pero aquí lo que quiero expresar es que la forma correcta de recibir la gracia es en reposo. ¿Y qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? Mire, es tan sencillo, pero a la vez se vuelve como un poco complicado. Es que usted viva en lo que Cristo hizo, no en la incapacidad que usted tiene. Me explico. Por ejemplo, me toca predicar y no he orado suficiente. Según, es más, no he orado y me toca predicar. A mi carne, el diablo inmediatamente le va a bombardear un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No has orado. Y yo estoy dando este testimonio, o sea, esta explicación con pinza. Quiero que me entiendan bien. No es que usted descuide el orar, pero es que usted tiene que reposar en la obra de Dios, en la obra que Dios hizo a través de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la obra? Cristo oró todo lo que tú y yo tenemos que orar, tú y yo lo que tenemos que imitar a Cristo. Pero aunque en un momento tú te sientas que no has orado suficiente, atrévete a subir al altar diciéndole al Señor: Señor, yo no he orado suficiente o no he orado, pero esa palabra está sembrada en mi corazón y yo voy a subir en la oración de Cristo Jesús. Yo voy a reposar en lo que Cristo hizo porque yo quiero bendecir. Entonces ya no me estoy limitando, sino que estoy haciendo que la gracia produzca en mí. En la medida que nosotros dejemos que la gracia opere y reposemos en el poder de esa gracia. Por ejemplo, Dios te llama para hacer una tarea, pero tú no te sientes capaz y preparado. Vamos a suponer que un buen día Dios te llama para ser pastor, pero tú no has ido a un instituto. ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás hacerlo? Puedes hacerlo porque la gracia de Dios en Cristo te capacita. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? No les estoy diciendo que usted deje de orar para ampararse en la oración de Cristo. No, no se trata de eso. Es que usted está seguro. Es más, en el último análisis, cuando usted se postra aquí en este altar y usted ayuna y ora, al fin y al cabo es excelente lo que ha hecho. Pero ¿sabe algo? La oración que vale es la que ya Cristo hizo cuando Él se puso de rodillas y oró y te incluyó a ti y a mí. Y esa, nosotros podemos reposar en esa obra. Sé que les estoy diciendo algo que parece duro de tragar, pero les estoy diciendo algo que le ayuda a reposar. Le ayuda a reposar en lo que Dios hizo. Vamos a darles otra. Por ejemplo, a usted le dan el diagnóstico de que tiene SIDA. Pero él dice la palabra que Cristo en la cruz del Calvario llevó sus enfermedades y que por sus llagas usted fue curado. Pero tenemos una enfermedad encima. ¿Y qué estamos proclamando? que ya la enfermedad Dios la quitó. Ahí es reposar de nuestra obra. ¿Por qué sería nuestra obra? Ay, Dios mío, por favor, Señor, sáname. Ay, Señor, sáname. Por favor, Señor, sáname. Dios mío, mira lo que me pasa. Señor, quítame esto. Señor, quítame aquello. Eso no es reposo. El reposo es que tú le digas a Dios: Señor, yo he creído tu palabra. No sé cuál es el propósito que tú tienes en medio de esto. Tú tienes propósito en todo. Reposar implica que cuando yo miro a lo que está sucediendo, ya sea que vivamos o que muramos, Dios está en el asunto y Él tiene control y todo obrará para bien. Y después de todo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Morir será muy malo? Cuando la Escritura dice que para ti, para mí, el morir es ¿qué? Es ganancia. Por lo tanto, reposar, la gracia nos lleva a nosotros a reposar en la obra de Cristo. Y pues claro, a muchos de nosotros nos gusta vivir muchos años en este mundo, y este mundo nos gusta muchísimo, pero el mundo que Dios nos ofrece nos ha dicho que es más excelente, es a su lado. Y el testimonio de muchos que murieron y volvieron a la vida nos dicen que no querían volver. Así es que debe ser bien bueno allá. ¿Cuántos dicen amén? Pues no digan amén, porque no debe ser, es que es. ¿Me entiende? Es que es. La vida allá es más excelente. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces tenemos que bregar en esa gracia de Dios. Así que nosotros respondemos a la fe con el reposo, en obediencia. Reposar en lo que Cristo hace, no en lo que yo quiero hacer. Reposar en el poder de Dios, no en mi debilidad. Esa es la gracia. Esa es mi respuesta a la gracia. Otro ejemplo que les doy, que ya yo se lo he contado. O sea, mi hijo se vuelve un adicto a droga. Yo no sé bregar con eso. No sé cómo sacarlo de ahí. ¿Y qué tuve que hacer? Declararle mi total incapacidad a Dios. Cuando le declaré mi total incapacidad a Dios, le dije: no sé qué hacer y a ti vuelvo mis ojos. No sé ser la mamá de este muchacho, no sé cómo ayudarlo, ni siquiera sé cómo amarlo. No sé cómo amarlo. ¿Me puedes enseñar? Y la gracia de Dios actuó en mí. ¿Sabe qué hizo la gracia? Me hizo mover el tiempo a la inversa. La ley nos hace a nosotros mirar un día más. ¿Cuánto más tengo que esperar? Las obras de la carne lo que nos llevan es a pensar: Dios mío, ¿cuánto más voy a pasar en esto? Dios mío. Y sabe que el reposo de Dios te dice: ya estoy cerca. Ya mira ahí. Ya se ven las luces. Ya está hecho. Ya lo logramos. Señor, lo veo. Aquí, aquí, lo veo. No lo veo ahí, pero yo lo veo. Y yo lo contemplo, yo me lo disfruto. ¿Y sabes qué? Eventualmente, cuando yo empecé, el tiempo se me hizo así. Por eso es que le digo que Dios me hace ver las cosas en retroceso. ¿Por qué? Porque en vez de contar cuánto me falta, cuento: oh Dios, queda poco tiempo, ya está ahí, ya lo veo. Y me sorprendió el momento, cuando se dio el momento, yo actué como si nada, porque me sorprendió que me dejó boba, Lela. Y mi muchacho vino a los pies de Cristo y salió de las drogas y salió de todos los atolladeros. Y hoy es lo que Dios me dijo que Él veía, que lo viera en su gracia. Amén. ¿Sabes una cosa? Yo hablaba en estos días con una mujer a quien estaba atendiendo en un momento de necesidad, y yo le decía: ¿sabe que el mundo está esperando ver hombres y mujeres que frente a situaciones actúen diferente a ellos? Qué fácil es romper hogares en este tiempo dentro de la iglesia. Qué fácil es rendirse a los adulterios, qué fácil es rendirse a la fornicación, qué fácil es rendirse a todas esas cosas. El mundo espera que tú lo sorprendas. El mundo espera que tú lo veas y que cuando tú lo estés mirando a ellos, ellos puedan ver en ti una conducta diferente. Una hermana llegó a la iglesia de nosotros, una mujer que parecía muy difícil y está comenzando a moverse en los caminos de Dios, y me hace una confesión y me dice: yo te miraba a ti porque cuando yo supe lo que te hizo tu marido, y ella lo conoce, yo dije, bah, esta se cae, esta fuera de la iglesia la veo, eso no hay quien lo resista. Pero lo que le hizo ese hombre y qué sé yo qué, y ella empezó a maquinar, y ella empezó a observarme a lo largo de unos cuantos años para verme caer. Me pregunta un día: oye, Lidia, a mí me pasó esto, yo te veía así y yo dije, esa ahorita se cae, ¿cómo no te caíste? Y yo le dije, porque mis rodillas eran muy flojitas y las fuerzas que yo tenía eran muy débiles, y me tuve que meter en Cristo Jesús y le tuve que decir, yo no puedo con esto, si tú no me ayudas, yo me caigo, yo me rompo, yo necesito que tú me ayudes porque no sé qué hacer. ¿Y qué hizo él? Me levantó, me sostuvo, me condujo de manera que otros pudieron ver. Entonces me dice, pues yo quiero volver al Señor. Eso es lo que quiere Dios, que otros vengan a los pies de Cristo por lo que tú estás mostrando. Ellos no te están viendo a ti, están viendo el carácter de Cristo en ti. Entonces necesitamos manejar eso, necesitamos entender con claridad eso. ¿Cómo podemos obtener esa gracia? Podemos de tres formas: humillándonos en la oración, aceptando la disciplina y la corrección de Dios. Dios, al que ama, disciplina. ¿Y sabe lo que es la disciplina de Dios? Dios no trae castigo. Dios te muda en otra persona. Esa es su disciplina. Él te va a cambiar, Él te va a transformar. Acéptalo. Acéptalo. Sométete. Sométete a Dios. Una de las áreas difíciles tuya y mía es esa. ¿Sabes qué nos dice la palabra? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero nosotros nos sometemos al diablo. ¿Por qué? Porque nos dejamos arrastrar por lo que nuestro cuerpo pide o por lo que nos parece que nos da más prestigio. Así que nosotros necesitamos someternos a Dios y sobre todo pidiendo perdón. Aprender a pedir perdón. Y aprender a pedir perdón, ¿sabe qué? Es tirarse de pecho. Aunque no querramos. Si tu carne no quiere, perdónale, eso es asunto de tu carne. Pero lo que a mí me concuerda y me concierne es perdonar. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? La carne nunca quiere perdonar, pero el Espíritu siempre está presto. El Señor dijo, la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Pues entonces tú decides a quién le vas a hacer más caso, a la carne o al Espíritu. Dios dice que perdone, tu carne te dice no le perdones, lo que te hicieron fue muy grande. Tú te levantas y dices, lo que me hicieron fue grande, pero yo decido obedecer a Dios, yo lo voy a perdonar. No siento aquí dentro ganas de perdonar, pero como yo no le voy a hacer caso a las ganas, sino voy a obedecer lo que Dios dice. Y cuando yo comienzo a dar pasos en obediencia a lo que Dios dice, Dios quita lo que yo siento aquí. Así que en esa es como nosotros vamos viendo, pidiendo perdón. Nosotros necesitamos también, durante los problemas y las adversidades, no reaccionar. Nosotros reaccionamos mucho. Alguien nos hace algo. Una de las maneras de ver que el carácter de Cristo se desata en ti y en mí, voy a decirte cómo. Señor, mira lo que me está pasando. Mira esta situación.